La Red Informativa. Títulos ahora. Hora 19, 6 minutos en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 75%, cielo parcialmente nublado. La Red de Tránsito. Atención conductores, están colapsadas varios autovías a esta hora. General Paz, mano al Riachuelo, intransitable por un accidente a la altura Beiró. Atención Panamericana, al norte, dos choques, una a la altura de Unicenter y el otro choque a la altura de la bifurcación hacia Tigre. Casi paralizada en toda su traza hasta ese sector. El eje Ilia Cantilo al norte, a paso de hombre desde Aeroparque. Perito Moreno, mano a provincia, muy trabada desde Parque Avellaneda y pasando la zona de altura Vélez. El acceso este, mano a provincia, desde la zona de Vélez hasta Palomar a 40 kilómetros por hora. Delepiane con tráfico intenso pero sin inconvenientes, lo mismo 25 de mayo en ambos sentidos y al sur, autopista La Plata-Buenos Aires, despejada. En tanto, atención, está cerrado el puente de La Bruna por el partido de River en la Copa Libertadores, el puente que conecta a la avenida Ubaondo con las autopistas Lugones y Cantilo, cerrado debido al operativo policial. Como vías alternativas, se recomienda salidas de avenida Monroe o Congreso hacia Lugones y Cantilo. Policiales. Trasladaron a los hinchas chilenos detenidos a comisarías bajo un fuerte operativo policial. Tres móviles de traslado y varias motos de la policía bonaerense participaron del operativo. Los apresados fueron derivados a distintas dependencias policiales de la zona. En tanto, hace instantes, por Radio La Red, Néstor Grindetti explicó por qué se le asignó esa ubicación a los hinchas chilenos. Primero, lo que se hace es una suerte de reciprocidad en estos casos. Se pide una cantidad de entradas tanto para uno como para el otro cuando es visitante. Ofrecimos una tribuna completa justamente para que no haya contacto de una hinchada con la otra. Mostramos los antecedentes que en Independiente ya se había jugado alguna vez torneos con visitantes en esas condiciones. Se planteó eso y bueno, y la comisión lo vio viable y ahí termina la cosa, digamos. Ese es el proceso. Estado de los heridos en los incidentes de Independiente, informa Pablo Navarro. Se espera nuevo parte médico para determinar la evolución de los dos internados en el Hospital Fiorito. Se trata de Jaime Mora, de 56 años, de nacionalidad chilena, quien permanece estable y presenta traumatismo de cráneo con fractura cervical. El otro es Gonzalo Alfaro, de 33 años, también chileno y con traumatismo de cráneo y pronóstico reservado. En otro nosocomio, a unos minutos de aquí, en el Hospital Presidente Perón, también en Avellaneda, está Andrés Villalobo, chileno con traumatismo de cráneo y pronóstico reservado. Nazareno Hasenhaber es el único argentino que también se encuentra estable en ese mismo hospital y en proceso de recuperación. Del hospital Eduardo Wilde ya fue dado de alta Joaquín Albayay, chileno el que tenía distintas heridas leves. Hasta este mediodía se esperaba la palabra del director del Hospital Fiorito, cuestión que hasta el momento no sucedió. Desde Avellaneda, Pablo Navarro, La Red Informativa. Congreso. El Senado acaba de rechazar el decreto del gobierno que disolvía Vialidad Nacional, el INTA y otros organismos. El kirchnerismo y la UCR desactivaron con amplio margen las resoluciones de Federico Sturzenegger. Ahora se habilitó el debate para aumentar fondos para universidades y luego se discutirá la emergencia pediátrica. Afuera del Congreso hay una manifestación en reclamo de que los legisladores tiren abajo los decretos. Tribunales. La justicia liberó a Nicolás Carrizo en el juicio por el intento de magnicidio a Cristina Kirchner. El Tribunal Oral Federal 6 ordenó excarcelar al jefe de los copitos luego de permanecer casi 3 años detenidos en Marcos Paz. La fiscal Gabriela Baigún sostuvo en la audiencia que no existían pruebas suficientes para sostener la imputación y pidió además su absolución. Dólar. Oficial Banco Nación, 1.325 pesos para la venta. El Blue, 1.340 pesos. Quiniela. Vespertinas en la ciudad de 7.669, 7669. Vespertina bonaerense, 6.261, 6261. Pasamos a sorteo matutino de las 3 de la tarde. Ciudad, 4.560, 4560. Y matutina bonaerense, 4.565, 4565. Pronóstico del tiempo. Para esta noche, parcialmente nublado. Para mañana, chaparrones durante todo el día, parcialmente nublado por la noche, mínima 8 grados, máxima 17. Ahora en Capital Federal, temperatura 16 grados, humedad 75%, cielo parcialmente nublado. Radio La Red, AM910. Pasión por la radio. Ahorra mes en día. Durante todo agosto, polenta Molino Sala por 500 gramos a 495 pesos. Y galletitas rellenas 10 por 160 gramos a 990 pesos. Y además harina para pizzas caseras con levadura pureza por un kilo a 1.200 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegas. Los legales de las promos en dionline.com/legales. Congreso Crea 2025. ¿Estás listo para vivir la energía transformadora? Charlas que inspiran, conexiones que transforman y momentos para disfrutar. Jueves 18 y viernes 19 de septiembre en Tecnópolis. Entrá a congresocrea.org.ar y reserva tu lugar. Te esperamos. El campo evoluciona y con él quienes se animan a liderarlo. Agricultores Federados Argentinos te invita al cuarto Congreso Nacional Productores AFA 4.0, creando líderes del agro. 26 de agosto en City Center Rosario. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Tengo, tengo, vamos a nadar. Fenomenal, fenomenal. Santa Filomena, Edenor Santa Nadar. Santa Filomena, único, un vino filomenal. En La Farola Express disfrutá de la pizza que ya conocés. La Farola Express, la querés, la tenés. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. Los especialistas en vivir con buena onda duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso. Piporé, hierba, piporé. Toma tu mate pa' probar cómo es. Piporé, hierba, piporé. Con un buen mate todo va a salir bien. Somos nuestra tierra, somos nuestra historia. Nuestras raíces las llevamos en la memoria. Piporé, hierba, piporé. Toma tu mate pa' probar cómo es. Piporé, hierba, piporé. Con un buen mate todo va a salir bien. Bimar, alfajores, galletitas y budines Bimar, una marca familiar. Bimar. A vos te gusta, a él le gusta, a nosotros nos gusta. Jamón cocido Lopardo. Llega una nueva edición del Festival y Mundial de Tango. Del 20 de agosto al 2 de septiembre se podrán disfrutar espectáculos y actividades en toda la ciudad. Más información en tangoba.org. Buenos Aires, Ciudad. Fuiste por un chip y te llevaste el combo completo. Porque ahora Movistar Prepago viene con 10 GB y WhatsApp gratis, con una promo de 3 meses a 6.000 pesos por todo el mes. Además, 25% de crédito extra para seguir disfrutando lo que querés más cerca de lo que pensás. Pedí tu chip en el kiosco. Movistar. Válido en Argentina del 11 al 8 del 2025, 31 del 8 del 2025. Más info, condiciones o limitaciones aplicables en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Venier poliuretánica. Cada vez que recorro el país pienso en cómo cambió todo desde que empecé. Antes era Soledad, ahora soy la Sole. Antes sonaba en La Peña, ahora suena en todos lados. Antes paraba en Shell y ahora paro en La Shell. La Sole, la Shell, la de todos. París Jazz Club te invita a ver Jazz Cartoons 2, una edición totalmente renovada con el mejor jazz, cine animado y humor. Te esperamos en el ND Teatro Paraguay 918, todos los meses de este 2025. Conseguí tu entrada por PlateaNet o en Boletería del Teatro. ¿Te preocupa que te roben el auto? No te preocupes, Iturán te asiste en su localización y recupero. Además, si tenés un accidente, Iturán te envía ayuda en el momento. Iturán siempre con vos, estés donde estés. Conocenos en ituran.com.ar. Servicio sujeto a condiciones. Empezó Home Sale en Frávega. Más de 100.000 productos para amoblar y decorar todos los ambientes de tu casa, con hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales.

La Cámara Alta derogó 5 decretos desregulatorios que ya habían sido rechazados en diputados. Las medidas habían sido tomadas en el marco de las facultades delegadas en la Ley Bases. Se trata de los DNU que reformaban organismos clave como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. En estos momentos, el Senado se encamina a aprobar el financiamiento a las universidades. En plena sesión, habla Martín Lustó, legislador radical por la ciudad. Pensemos lo siguiente, en el mundo hay 20.000 universidades. La UBA está consistentemente, por nombrar una, entre los primeros 100. Quiere decir que está en el 0,5% mejor de las universidades del mundo. Que si uno agarra 200 universidades al azar, la UBA es la número uno. Díganme, ¿alguna otra cosa donde nuestro estado tenga ese nivel con respecto a otros estados del mundo? Naturalmente que estamos perdiendo un tiempo precioso porque esto viene de su montón y mientras tanto el sistema va pagando sus costos, se degradan las perspectivas de los alumnos, como dije, se van los docentes, pierden las ganas de enseñar. Y cuando lo sancionamos el año pasado, el presidente Milei vetó. En los considerandos del veto dijo muchas cosas, pero tuvo un considerando final. Dice así el considerando, que en todo caso, el financiamiento debe ser discutido al momento de sancionarse el presupuesto nacional para el ejercicio fiscal que corresponda. Bueno, eligió no tener presupuesto, por eso estamos otra vez acá. Y por eso espero que aquellos que sostuvieron el veto, que dice eso, esta vez no sostengan el veto, porque si el argumento final es que, bueno, esto se tiene que discutir cuando viene la ley de presupuesto, y el gobierno retiró la ley de presupuesto de diputados, espero que tanto diputados como senadores, cuando vete mi ley, otra vez, digan, bueno, no, ya lo hiciste el año pasado y nos dijiste que íbamos a mandar un presupuesto y no mandaste. Policiales. Los disturbios en Independiente. Patricia Bullrich anunció que el Estado Nacional va a pedir ser parte de la causa. La ministra de Seguridad recibió a su par de Interior de Chile, Álvaro Elizalde. La funcionaria señaló que se va a identificar a los hinchas del rojo que agredieron a los visitantes. Por los incidentes, 97 hinchas chilenos fueron detenidos y 19 terminaron hospitalizados, dos de ellos con heridas de gravedad. Los apresados están alojados en dependencias policiales cercanas a Avellaneda. Por Radio La Red, Néstor Grindetti respondió a por qué no había algún tipo de red o vallado sobre la tribuna de los hinchas de Chile para evitar que atacaran a los del rojo. Tomamos el ejemplo de lo que pasó en Central con Peñarol. Que pusieron vallas y agarraron las vallas y las tiraron. El tema es que cuando el nivel de vandalismo no le importa, no solo la vida de los demás, sino la vida de ellos mismos. Te doy un ejemplo, vos podés hacer un pulmón de 10 metros, entonces la gente está separada, está todo bien. Viene un tipo con un revólver y tira. Ahí decir, no sirvió la valla, había que poner un vidrio antibala. Bueno, quiero decir, hay un nivel de protección que cuando el vandalismo toma una ferocidad tal, no hay con qué darle. Si nosotros venimos con este sistema, viene funcionando perfectamente con gente normal, bueno, evidentemente lo que hay que buscar es no si tenía que haber una valla, sino qué le pasó a esta gente que se fue de mambo, digo, por lo menos esa es mi visión. Quiniela. Vespertinas, ciudad 7669-7669, bonaerense 6261-6261. Repasamos matutina, sorteo de las 3 de la tarde, ciudad 4560-4560 y matutina bonaerense 4565-4565. Internacionales. Estados Unidos ordena desplegar un escuadrón anfibio frente a las costas de Venezuela. 3 buques podrían arribar frente a las costas sudamericanas este domingo con 4.500 efectivos, incluidos 2.000 infantes de marina. Según la Casa Blanca, el despliegue está orientado a enfrentar amenazas de organizaciones catalogadas como narcoterroristas en la región. En respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que esta semana activaría un plan especial para movilizar a 4.5 millones de milicianos en todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas, enfatizó el mandatario. Afirmó Maduro, nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros y las vigilamos y patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica. La red de tránsito. Reiteramos, está cerrado el puente de la Bruna por el partido de River en la Copa Libertadores. El puente que conecta Avenida Udaondo con las autopistas Lugones y Cantilo está cerrado debido a el operativo especial. Como vías alternativas, se recomienda las salidas de Avenida Monroe o Congreso hacia Lugones y Cantilo. En tanto, las autovías de salida de Capital hacia Provincia tienen tráfico intenso pero fluido.

Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. Por más. Mejor postventa y un amplio stock, solo deportes. Aqualas, grifería Aqualas. Aqualas, cuida tu mundo. Aqualas, ama tu hogar. Aqualas, grifería Aqualas, cuida tu mundo, ama tu hogar. Promover la economía circular para que los residuos se conviertan en un recurso y puedan ser reutilizados es mejorar la calidad socioambiental de la comunidad. Separemos los residuos en origen. Colaboremos con un futuro sostenible. SEAMSE, Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor